Pedalea Conciencia, episodio 3. Hola y bienvenidos al podcast de Pedalea Conciencia, espacio para todos aquellos que queréis mejorar vuestro estado de forma con la bicicleta, practicando ciclismo, cicloturismo o mountain bike. A partir de este programa voy a tomar la costumbre de dedicar cada episodio del podcast a una persona o personas o colectivo en cualquier caso. Y bueno, para empezar con esta creo que buena costumbre, yo al menos no tengo ninguna duda a quién se lo debo dedicar, que es a mi familia, ya que sin ellos, pues bueno, sacar tiempo para grabar estos podcasts, escribir los artículos de la web y continuar trabajando sobre ella, y también no dejar de lado el poder montar en bicicleta, pues eso, sin mi familia, sin su apoyo y sobre todo sin su comprensión, infinita comprensión, sería imposible. Así que dicho esto, se aceptan sugerencias de dedicatoria, así que ya sabéis, lo dejéis en los comentarios si creéis que alguien o algún colectivo, algún club o bueno, lo que se os ocurra merece que se le dedique un programa, pues me escribís y vemos qué podemos hacer. De otro lado, como novedad también de esta semana, es la presencia de un patrocinador, sí. Parece asombroso que en tan solo tres programas, bueno, mejor dicho, dos programas, porque este lo estoy grabando ahora, todavía no contaría, tenemos patrocinador. No se trata de otra web, una web, no es, seguro que la conocéis, es una web increíble de ciclismo, se llama pedaleaconciencia.com. Así que ya sabéis, pasaros, visitadla, leer su blog, escuchar sus artículos. No olvidéis suscribiros a newsletter, que además podréis recibir gratuitamente una guía de entrenamiento en ciclismo, especialmente enfocada para todas aquellas personas que están empezando o que tienen poquito nivel y quieren afrontar su primera marcha o quieren empezar a hacer ya pues rutitas de 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media. Pues bueno, para todas estas personas, pues la guía creo que les va a ser de gran ayuda. Y ya por fin, después de estos más de 2 minutos entre presentaciones, patrocinios, dedicatorias, pues voy a comenzar a hablaros sobre lo que va a ser el tema de esta semana o temas de esta semana y su contenido. Entonces, bueno, pensando un poquillo, he hecho un poquito la misma estrategia que la semana pasada, he buscado entre mis artículos alguno de los que funcionó bien y que creo que queda para hablar sobre ello un poquito más extenso y que además opino que os va a ser de gran ayuda. Y es el tema de qué llevar cuando salimos a montar en bicicleta. Claro, esto de qué llevar pues puede ser muy extenso. ¿A qué me refiero concretamente con llevar encima cuando salimos a montar? Pues por un lado lo que serían obviamente la ropa, ahí no voy a entrar en detalle, ahí ya de ello lo comenté un poquito la semana pasada, el tema de la importancia del culote y tal. Pero bueno, con ropa me refiero a complementos. Tanto lo que sería meramente ropa como otros accesorios que se pueden incluir dentro de la parte también de protecciones. En este caso pues destacaría la importancia del casco y las gafas. Respecto al casco, bueno, creo que pocas explicaciones se pueden dar. El casco os puede salvar la vida y bueno, es indispensable, ya lo comenté también la semana pasada, que bueno, que me pongo el casco casi antes que el culote. Entonces, casco siempre, por favor, ya va a ser un poquito mi mensaje, un poquito el mensaje que me caracterice, pero ya os digo que además yo he sufrido alguna caída, tengo casos cercanos de caídas graves y el casco se ha partido y gracias a ello, pues, esa persona o yo mismo, pues, no la cosa no fue más que un pequeño golpe, un pequeño chichón. Y listo. Y de otro lado, lo que he comentado antes, las gafas, pues son realmente importantes, ya no solo por el tema de deslumbramientos, sino por el tema de las proyecciones, pues piedras, polvo, sobre todo si hacemos mountain bike, imaginaros pues eso, la cantidad de piedrecitas o de polvo que podría entrarnos en los ojos si no tuviéramos gafas. Y también los insectos, que parece a lo mejor así algo, una tontería, incluso gracioso comentarlo. Pero, joder, ¿nunca se os ha metido un insecto incluso en la boca o os ha dado en las gafas y si no lleváis gafas en los ojos? Porque a mí sí que me ha ocurrido. Entonces, creo que las gafas es un complemento indispensable. De otro lado, también podríamos tratarlo como protección, los guantes. Aquí es una cosa curiosa, yo soy más ciclista de montaña, pero también tengo mi bici de carretera y al final en horas al año pues debo de salir más o menos al 50% entre, bueno, realmente no, Casi un 33% bici de carretera, 33% bici de montaña y el otro 33 o 34% sería en ciclismo indoor, que practico también bastante. Pero bueno, los guantes en ciclismo de carretera, mucha gente prescinde de ellos. Yo debe ser que como vengo del mundo del mountain bike, pues para mí también lo tengo ya súper integrado, ¿no? Entonces siempre, siempre me pongo los guantes. Pero es algo que muchas veces veo que falta en ciclismo de carretera y ciertamente me sorprende porque una caída se puede tener igual en asfalto que en camino y bueno en el camino quizá pueda sufrir más si tienes la mala suerte de caerte más tipo arañazo, pero es que si te caes en asfalto te quemas vivo. Entonces pues bueno, tener un guante que sea una primera protección, porque además si te caes vas a poner las manos casi de todas, pues bueno, lo veo casi indispensable. Y si eres ciclista de montaña, si eres un biker, yo siempre llevaría, aunque hiciera mucho calor, guantes largos. Pueden ser guantes más finitos, ¿vale? Por el tema del calor, pero guantes largos siempre, porque a mí me ocurre que empiezas a entrar en zonas cada vez más estrechas, el sendero al final se reduce a poco más de la anchura, o ni siquiera la anchura del manillar a veces, y te rozas con arbustos, con zarzas, y yo además lo recuerdo muy bien, fue una marcha que hice hace casi 2 años. Y creo que fue la última vez que me puse guantes cortos porque me arañé muchísimo y desde ese momento tomé conciencia de que claramente tenía que llevar guantes siempre. También el tema de los calcetines, que puede tener un poquito de, vamos, no de polémica, pero esto va por modas. Hay momentos en los que se estila más llevar calcetín corto y otros, creo que es en el que nos encontramos ahora, que es el calcetín largo, el calcetín de caña larga. Sin querer darle mucha importancia al tema estético, pero bueno, también no está de más que lo comente. A mí personalmente la estética del calcetín de caña larga, el calcetín largo, me gusta mucho más. Además, encuentras, vamos, las marcas encuentran ahí un espacio, pues, entre otras cosas, para poner su publicidad o simplemente para hacer diseños bonitos y de esa manera vender más. Dejando de lado lo que os digo, el tema estético que debería ser secundario, para mí un calcetín de caña larga, pues yo lo usaría siempre y en concreto cuando practico mountain bike intento que sean de caña bastante larga, o sea que me llegue a la zona donde diríamos que termina el gemelo, el músculo. ¿Por qué? Porque igual, a mí personalmente la experiencia que tengo es que el calcetín me evita arañarme bastante las piernas, al menos de lo que os digo, los primeros 10-15 centímetros de pierna. Teniendo, o sea, tomando desde el pie como el principio, pues evito arañarme con el calcetín de caña larga. Así que bueno, yo personalmente lo recomendaría. Y luego otros dos elementos que, dependiendo un poco de la meteorología, tenemos que tener en mente, antes de salir de casa, echar o no a nuestra mochila o a nuestro bolsillo, son el cortaviento y el chubasquero. El cortaviento quizás sea un elemento más del ciclismo de carretera, del ciclismo de ruta. Y viene muy bien sobre todo cuando no hace del todo, o sea, que aunque hace calor, todavía no hace mucho calor. Y si nos vamos a un puerto donde la temperatura puede caer fácil 3, 4, 5 o 6 grados, pues en las bajadas se agradece llevar una otra capita más, que normalmente es de carácter plástico, para que nos corte el viento y no nos enfriemos. Y luego el chubasquero, pues ahí ya sería un poquito más multidisciplinar, tanto para carretera como para montaña, que igual si no tenemos claro el día que va a hacer, que puede que llueva, pues bien doblado ocupa poquito y yo lo llevaría porque, oye, llegar, vamos, ya no es llegar calados a casa, que es lo que iba a decir, mojarte y tener que pedalear hasta que llegas a casa, media hora o una hora, muy mojado, es muy desagradable, incluso, vamos, dañino para nuestra salud podría llegar a ser, si se mezcla luego con un tema de frío y tal, o sea que bueno, ya veis que también mi postura es a favor de tener un cortaviento y un chubasquero, o mira, también incluso el cortaviento puede ser, ya te digo, si es plástico, pues va a ser de chubasquero, y o sea, va a servir de chubasquero, y bueno, pues podría, en un caso dado, podría omitirse llevar chubasquero y solo llevar un cortaviento. Y ahora cambiando como de espectro en cuanto a lo que debemos llevar, pues voy a tocar el tema de las herramientas y los recambios que deberían ir con nosotros. Y bueno, para solucionar esto al final, bueno, igual es muy personal. Habrá quien le guste salir casi con un taller mecánico encima y habrá quien sea muy, muy, muy, muy minimalista que roce casi la imprudencia. Entonces, yo aquí lo plantearía de una manera creo que sencilla. Y sería de la siguiente forma: plantearnos cuáles son las averías más típicas que podríamos sufrir y en función de esas posibles averías, llevar con nosotros el material, los recambios y la herramienta que nos ayude a salir al paso, que nos ayude o a repararlo o hacer algún, por así decirlo, algún apaño a la bicicleta para al menos poder llegar a casa y reparar en condiciones. En este sentido, ¿qué podría suceder? Que lo que es el tema de tornillería se desafloje, porque al final, bueno, estoy a sentar en temas de mantenimiento, pero bueno, a la tornillería habría que darle un repaso habitualmente, cada semana, o después de una salida muy intensiva, pues también sería buena idea darle un repaso a la tornillería. Pero bueno, puede suceder que, bueno, no nos hemos percatado de esto y vamos en mitad de la ruta, y incluso, pues eso, a lo mejor el freno o el desviador en el manillar, notamos que se puede empezar a mover, o bueno, incluso después de sufrir algún golpe o algún enganchón con algún arbusto, pues se puede mover y tal, y bueno, necesitamos de un juego de llaves para poder dejar lo que sea en condiciones. Entonces, pues bueno, la clave para mí es llevar un multiherramienta, que debemos asegurarnos que tiene todas las llaves de en cuanto a tuercas nosotros llevamos en nuestra bicicleta, que bueno, que al final se reducen a dos o tres medidas de Allen, la de normalmente creo que es 3, 4 y 5 milímetros, si no recuerdo mal. Una punta de destornillador en estrella y también una punta de destornillador plano. Otro elemento que a mí personalmente me gusta mucho llevar, creo que también por mi naturaleza de ciclista de montaña, es el tronchacadenas. Yo en ciclismo de carretera, vamos, montando en bici de carretera, haciendo ciclismo, vamos, sí, montando en bici de carretera no he tenido nunca, nunca un percance en cuanto a rotura de cadena. Y con la gente con la que he tenido la suerte de salir, pues tampoco recuerdo tener que reparar una avería de este tipo. Pero bueno, no está de más llevar este elemento que muchas veces va integrado en el propio multiherramienta. Pero bueno, para ciclismo de montaña lo veo casi imprescindible porque al final zonas de barro, la transmisión sufre un montón, por eso, por el barro, por polvo, porque se moja. Y una rotura de cadena, pues no es que esté a la orden del día, o sea, que sea una de las cosas que nos puede pasar habitualmente, pero pasa, y creo que a todos nos acaba pasando. Y aunque sea una vez de cada 30 o 40, conviene llevar la herramienta que nos ayude a salir al paso. Esto sería un tronchacadenas que lo que hace es sacar el eslabón que une, perdón, sacar el pin que une los eslabones y podemos sanear el trozo de cadena deteriorado. Otro problema muy común, yo creo que es el más común, son los pinchazos. Y aquí, vamos, sí que es cierto que a medida que avanza el tiempo, pues las diferentes marcas van sacando, las diferentes marcas de neumáticos y tal, van sacando sistemas que son, o por así decirlo, no, nos protegen de los pinchazos. Ya sea el tema del tubeless, sobre todo en ciclismo de montaña, aunque ahora ya también está empezando a ser presente en el ciclismo de carretera, cámaras antipinchazos, protecciones de Kevlar que se ponen en lo que sería el interior de la cubierta. Luego otro tipo, bueno, esto ya es bastante más avanzado. Esto yo creo que merecería la pena. De hecho, creo que voy a escribir un artículo sobre ello, que son... Bueno, hablaré también sobre todo, ¿no? Sobre los diferentes sistemas que hay para protegernos de los pinchazos, pero empieza a imponerse, bueno, más que imponerse, empiezan, sobre todo corredores profesionales, empiezan ya a usarlo y lo que quiero decir es que si ellos lo empiezan a usar, pues todo apunta a que en el mercado popular, antes o después, tendrá una acogida, creo que importante, que son los sistemas de FOAM o una especie de poliutireno, perdón, bueno, no me va a salir ahora bien decir el nombre, así que no lo voy a intentar más, pero todas aquellas compuestos plásticos tipo espuma que van en el interior de lo que sería dentro de la carcasa, de lo que sería la cubierta, y dejan una cámara de aire mínima entre lo que sería esta espuma y la llanta. Entonces, hacen que se haya muy, muy complicado pinchar, porque en todo caso vamos a perder un poco de aire, pero como llevamos un elemento relativamente sólido, nos va a permitir continuar pedaleando hasta lo que os digo, siempre, hasta al menos llegar a un lugar donde podamos reparar con calma y si puede ser nuestra casa, pues mejor. Pero bueno, volviendo un poco al tema más normal, que es eso, llevar ruedas convencionales, donde, bueno, ya os digo, en bici, en ciclismo de montaña el tubeless no es nada raro, pero bueno, lo que sería más típico, pues llevar una cámara dentro de la cubierta, pues yo mi apuesta es llevar cámaras de repuesto. Y es que aunque podríamos llevar, por ejemplo, una mecha para reparar un pinchazo grande en una rueda tubeless, salvo que llevemos un sistema de neumático tubular como el que llevan las bicis de carretera, vamos, algunas bicis de carretera a nivel profesional se ve mucho y bueno, ya mucha gente también a nivel popular podríamos decir las lleva. Pues bueno, salvo en estos casos, una cámara siempre nos va a salvar. Si llevamos un sistema tubeless sin cámara, pues simplemente desmontamos la cubierta y metemos el tubular, o perdón, metemos la cámara, previamente tendremos que quitar la válvula del tubeless, y si pinchamos en una rueda con un sistema convencional que lleva cámara, pues sacamos la cámara, la guardamos, nunca la dejamos por ahí tirada, que me parece, vamos, un atentado contra la naturaleza y contra y vamos y contra la especie humana ver por ahí tirada una cámara, que no sería la primera vez que por desgracia lo veo. Y bueno, pues haces el cambio y puedes continuar con tu salida en bici. Para esto es importante llevar un par de desmontables que nos ayudan a separar la cubierta de lo que es la llanta, que va talonada y en muchas ocasiones cuesta bastante. En cuanto al tema del repuesto de la cámara, volviendo un poquito atrás, creo que ya lo comenté en el programa anterior, pero recordad, aseguraos que es una cámara adecuada a la bici que lleváis. Que bueno, debo reconocer que a mí me ha pasado salir a montar en bici de montaña y sin querer por las prisas echar al bolsillo una cámara de la bici de carretera. Y bueno, tuve por así decir la fortuna de no tener ningún percance, pero de haberlo tenido, me di cuenta al llegar luego a casa, pues hubiese sido una catástrofe. Entonces recordad, tanto diámetro como el ancho de lo que sería el ancho de la cámara, que tiene que ir acorde a la cubierta, así como el tipo de válvula y también su longitud, sobre todo en ciclismo de carretera. Pensad que si lleváis una bici, perdón, una rueda con perfil, si el perfil es muy grande, por ejemplo, un perfil de 60 o más, y la válvula no tiene esta longitud, al menos, no vais a poder hinchar la cámara. Podréis instalarlo, pero no tendréis manera de hincharlo, así que atentos a estos detalles. Y bueno, ya creo que por último, en cuanto a lo que sería el tema de reparar un pinchazo, pues los parches. Es cierto que hoy en día han sacado unos parches que no necesita lo que es el pegamento, que esto tenía que vulcanizar, bueno, un proceso un poquito a veces que duraba al menos un par de minutos, tenemos que estar 2 o 3 minutos ahí entre que entre que dejábamos, aplicábamos el pegamento y después fijábamos el parche, que además a veces pues cuesta un poco encontrar el pinchazo si es muy pequeñito, y bueno, pues hay unos parches ahora que bueno, podrían facilitarnos la vida y que ocupan muy poquito, vamos, todos los parches ocupan muy poco, que son unos parches que directamente se pegan. Entonces, pues bueno, echadles un vistazo si no los conocéis, que tal vez si tenéis espacio suficiente, pues cuando salís a montar en bici, pues también los podréis utilizar. Yo personalmente prefiero llevar una o dos cámaras y eso sí, cuando llego a casa, pues me gusta mucho aprovechar el material al máximo y si lo que es la cámara no está muy cascada, no está muy deteriorada, pues le pongo un parche y para poder reutilizarla en el futuro. Y bueno, por último y fundamental, de nada sirve que arreglemos la rueda si después no podemos hincharla. Entonces, pues bueno, una cámara, o perdón, para hinchar la cámara, un hinchador, ya sea la clásica bomba, y ahora también, además de la bomba, contamos con las bombonas de CO2. Lo que pasa que igual, además de llevar las bombonas de CO2, pues hay que llevar el aplicador. Sería por así decir el adaptador a la de las bombonas a lo que sería la válvula. Hay un modelo de bomba de hinchador que permite utilizar su cabezal para utilizar bombonas de CO2. Es decir, que si no llevamos bombonas de CO2 nos vale como bomba y si llevamos bombonas de CO2 pues las podemos usar. La verdad que bueno, además son unas bombas muy chiquititas, Es una solución bastante curiosa. Luego, otros elementos que yo ya les daría un poco el carácter de opcional, y lo de opcional sería porque sobre todo este que voy a comentar a continuación, que son los eslabones rápidos son para arreglar la cadena. Y ya os he indicado la solución primaria, al menos desde mi punto de vista, que es el tronchacadenas. Pero sí que es cierto que podéis usar el tronchacadenas para sacar el pin que une los eslabones. Y luego sí que es verdad que siempre es más complicado meter el otra vez volver a enganchar los eslabones entre sí. Si disponemos de unos eslabones, que yo al menos los conozco como eslabones rápidos, creo que en España todo el mundo los conoce como eslabones rápidos, creo que se llamarán así en todo el mundo. Yo creo que el nombre comercial, al menos los de RAM, son Power Links. Bueno, pues con este sistema es una especie de eslabón desmontado que lo que hace es facilitar mucho el montaje de la cadena. Yo, de hecho, recientemente he cambiado, vamos, en el taller me han cambiado la cadena de la bici de montaña y me lo han puesto, creo que otra vez, sí, antes también lo llevaba con eslabón rápido. Esto además, incluso si queremos limpiar la cadena desmontándola de la bici, pues nos facilita mucho, mucho la vida. Aquí, como nota importante, oye, si os veis en la necesidad de quitarla, vamos, de desmontar la cadena por rotura y arreglarla y tal, aseguraos que la ponéis en la misma posición. Si no recuerdo mal, Shimano, vamos, Shimano estoy casi seguro que sí, porque son las cadenas que los últimos años llevo. Pues eso, si no recuerdo mal, solo tienen grabados, o sea, tienen como las letras, el modelo de la cadena, solo lo tienen grabado en una de las caras, que es la cara exterior, o sea, la cara que queda hacia los pedales, vamos, hacia el pedal derecho. Entonces es una ayuda para instalar bien la cadena. Pero vamos, no obstante, pues prestad un poco de atención para no cometer aquí un error, porque bueno, quizá no sea problemático a corto plazo, pero seguro que acelera esto no lo sé seguro, pero vamos, si tiene una razón de ser el montaje, seguro, vamos, casi que la consecuencia va a ser acelerar el desgaste de los otros elementos de la transmisión, de los piñones, de los platos, de las roldanas o rulinas del cambio, o sea que atentos a esto. Y bueno, y luego otro elemento, que este es de recambio, y que es una cosa que a mí ya se me ha roto dos veces, y yo os diría que esto se rompe a menudo, a ver, siempre, esto es un elemento que se puede romper si le das un golpe al cambio, que es la patilla de cambio, que es ese elemento metálico que une el desviador trasero, el cambio, con el cuadro de la bicicleta, que es de un material más frágil para hacer, por así decirlo, de elemento de sacrificio. Entonces, pues si nos damos un golpe o estamos ahí por el motivo que sea, vamos, el motivo que sea, normalmente es una mala gestión de la combinación de marchas que llevamos o que vamos muy atrancados y tal, entonces generamos mucha tensión en la cadena y en la transmisión y esto puede producir que se rompa y entonces este elemento de sacrificio es el que se rompe para no deteriorar o el cuadro o el cambio que son más caros. Entonces, como pesa tan poquito y ocupa sobre todo tan poco, yo cuando compré mi bici no salí de la tienda sin antes pedir una patilla de recambio, porque además las patillas suelen ser en muchos casos diferentes para cada modelo de bicicleta o en cada fabricante. Sobre esto tengo un artículo escrito donde recomiendo llevar patillas de recambio, ¿no? O sea, una patilla del cambio como elemento de recambio y hablo un poquito sobre ello y me extiendo, entonces os lo voy a dejar en las notas del programa por si queréis echarle un ojo y saber un poco más. Y ya os digo, yo es una cosa que tendría en cuenta de llevar como material de repuesto. Cambiando de tercio, en cuanto a qué llevar, pues nos lleva a plantearnos el hecho de qué debemos llevar para beber y para alimentarnos, para comer. Esto daría el tema de la hidratación y la nutrición. En este caso es durante la práctica del ciclismo, da para, vamos, para un programa, dos o tres y 20 artículos. Entonces, pues no descarto hablar un poquito más extensamente sobre ello en el futuro. Si os parece buena idea, pues indicadlo en los comentarios y bueno, trataré de hacerlo lo antes posible. Pero bueno, no podemos salir de casa a montar en bicicleta, al menos sin un bidón de agua. Yo ahora, por ejemplo, me veo la necesidad de salir salidas muy muy cortas, a lo mejor de 1 hora, hora y cuarto, y al menos un bidón con agua, o sea, llevar 500, entre 500 y 700 mililitros de agua, fundamental. No obstante, en cuanto prolongamos un poquito más la salida de esta duración de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, tenemos que empezar a plantearnos ya introducir lo que serían hidratos de carbono a lo que sería nuestra bebida, o sea, ingerir, bueno, lo que comúnmente podríamos decir azúcares para reponer los depósitos de glucógeno muscular y, bueno, y a nivel sanguíneo poder disponer rápidamente de este sustrato energético, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es que si vais a hacer salidas largas, pues por ejemplo, la primera hora y media podéis tirar tranquilamente del bidón de agua, pero oye, llevad otro bidón o sí, llevad otro bidón con que sea de agua mezclada con hidratos de carbono y también con sales minerales. Vamos, sin querer hacer publicidad, pues quizá lo más típico, o al menos por aquí por España, es el Isostar. No digo que sea el mejor ni mucho menos y yo de hecho durante una temporada lo usé, ahora ya no lo uso, pero bueno, de vez en cuando sí, pero vamos, no es lo habitual que use esta marca, pero creo que así un poco, yo creo que todos cogemos la idea de lo que estoy hablando, que son unos polvos que se mezclan con el agua, en el propio producto indicáis la concentración que se debe mezclar para preparar 500 o 600 mililitros y bueno, pues esto creo que es algo importante a tener en cuenta. Y luego, referente a la comida, pues igual, aquí ya nos metemos en un terreno, lo que os decía, que esto da para mucho, porque depende del tipo de salida que hagamos y con qué objetivos, pues si salimos a dar una vuelta con los amigos, con el único objetivo de pasarlo bien y disfrutar de la bici, sabiendo que no vamos a exprimirnos mucho, que no vamos a vamos, que no vamos a vamos a que no va a resultar una salida muy intensa. Pues quizá de comida podamos llevar hasta algo pues muy casero, pues un pequeño sándwich de mermelada o bueno, yo no recomiendo comer muchas grasas o vamos, o prácticamente nada de grasa mientras montamos en bicicleta, pero bueno, ¿quién no tiene el típico amigo que le ves que se come el sándwich de nocilla o de Nutella o de crema de cacao? Que bueno, pues ya está, oye, si le funciona y no le da problemas, pues ¿qué le vas a decir? Pero vamos, a mí me resulta gracioso. Yo normalmente cuando llevo un sándwich es de mermelada de fruta y además una mermelada que tenga la concentración de fruta lo más alta posible. Y también otra opción que a mí me gusta mucho personalmente, pues es el llevar fruta deshidratada. Y aquí lo que suelo llevar o son pasas o dátiles o los orejones. Que yo no sé si todo el mundo sabrá lo que son los orejones así por este nombre, pero si no recuerdo mal es el albaricoque deshidratado. Pues bueno, pues son frutas que bueno, como buena fruta, pues tienen un contenido alto en azúcar y nos pueden venir muy bien. Y ya si vamos buscando un poquito más de rendimiento, porque participamos en alguna carrera y tal, pues bueno, aquí quizá ya tendríamos que ir más a buscar una solución en cuanto a barritas y geles. Y bueno, pues no sé, ya os digo que si queréis más información o os gustaría saber más sobre esto, pues me lo decís, preparo bien la información y grabo un programa sobre esto y lo comentamos. Para finalizar, otra serie de accesorios que deberíamos llevar y que voy a categorizar como otros, que es lo típico cuando no sabes cómo llamarlos o es un conjunto un poquito heterogéneo, pues bueno. Digamos, categoría otros a llevar con nosotros cuando salimos a montar en bicicleta y que desde mi punto de vista siempre deberíamos llevar es un teléfono móvil o celular y además, bueno, si tenéis que hacer una llamada de emergencia, bien porque vosotros habéis tenido algún percance, ojalá que no, o algún compañero, o bien porque tenéis que avisar de que os vengan pues eso, a buscar o de que llegáis más tarde, pues bueno, el teléfono creo que hoy en día además es casi una extensión. A veces para mal de nuestro cuerpo, pues llevad siempre el teléfono encima. Además, una cosa, bueno, lo voy a comentar aquí que creo que puede ser de ayuda. Yo creo que ya casi todo el mundo lo debe saber, pero bueno, para los que no, creo que me lo vais a agradecer. La aplicación de WhatsApp, que creo que casi todo el mundo utiliza, pues tiene una función, cuando compartes tu ubicación, tienes la opción de compartir ubicación en tiempo real y con una persona o con un grupo. Entonces, haciendo esto, si salimos a montar en bicicleta, pues la persona con la que nos, o personas con la que nosotros hayamos decidido, pues va a saber en todo momento por dónde vamos. Esto es muy útil, pues oye, que si ven que no avanzamos, pues puede dar pie a que se puedan preocupar y nos hagan una llamada para asegurarse. O bueno, incluso si nos están esperando para, porque tenemos que salir a comer, o nos están esperando en casa para comer, o para hacer cualquier otra cosa, pues bueno, así se hacen una idea de lo que podemos tardar. Tengo un artículo en el blog sobre esto, lo dejaré también en las notas del programa, que creo que va a ser interesante que le echéis un ojo, y es de mucha utilidad. Así que, como veis, el teléfono, un imprescindible. Otra cosa que desde mi punto de vista hay que llevar es un documento identificativo. Pues ya sea el carnet personal, DNI, la licencia federativa o la licencia regional o licencia nacional de ciclismo, lo que tengáis, y también dinero en efectivo. Esto, vamos, yo creo que meter unas moneditas, unos euros, unos dólares, la moneda que uséis, bueno, es fundamental. Imaginad que se os acaba el líquido, el agua, pues bueno, quizás sea una hora donde estén los comercios cerrados, pero puede que encontréis una máquina de refrescos. Pues bueno, pues podéis comprar un refresco o algo de las típicas máquinas de vending. Pues podréis comprar algo y bueno, sobrevivir, ¿no? Y también, bueno, podría suceder que os alejáis mucho de vuestra zona, y o bien porque os encontráis mal, o bien porque ya no habéis calculado bien y os resta poco tiempo para, vamos, tendréis que estar ya llegando a vuestra casa, y no es el caso. Pues bueno, siempre llevar algo de dinero pues os puede ayudar a coger un tren o un autobús que quede por allí cerca. Y bueno, y a mí me pasa que por mi zona hay una zona de ciclismo, un carril bici que va casi paralelo a las vías del tren. Y creo que nunca me ha hecho falta, pero sí que es verdad que alguna vez, cuando tienes que salir tarde, incluso de noche, si se te hace muy, muy, muy tarde, pues oye, pues llevas unas monedas, un par de euros o tres, y te puedes plantear el tomar el tren de vuelta a casa. Y bueno, es una como idea, es algo que os cuento. Y bueno, ahora, además, comentando esto de hacerse de noche, no estaría de más, hombre, si tenéis muy, muy, muy, muy, muy claro que siempre montáis de día, que es imposible que se os haga de noche, no. Pero llevar unas pequeñas luces. A ver, voy a reformularlo. Si tenéis claro que se os va a hacer de noche, obligatorio llevar luces. No porque lo diga yo, porque imagino que la mayoría de países será así. Las directrices de normativa de tráfico lo van a exigir: una luz trasera y una luz delantera, teniendo en cuenta que la trasera normalmente va a ser de color rojo y la delantera de un color blanco, o un color, sí, que no sea rojo. Y bueno, y si tenéis la incertidumbre de que quizás sí, quizá no, oye, al menos una pequeña luz que pueda advertir al resto de vehículos y de usuarios de las vías que estáis ahí y os prevenga un accidente. Así que bueno, yo también, el tema de las luces, esto, bueno, puede ir incluso puesto en el manillar. O sea, que es una cosa que podéis dejar puestas ahí permanentemente, y que, vamos, que ni peso, ni tampoco es algo antiestético. O sea, que no encuentro razón para no hacerlo. Y alguno se puede plantear y decir: ostras, Jota, señor de pedalea, administrador de pedalea conciencia, muy bien todo lo que nos has dicho, pero ¿y todo esto dónde lo llevamos? ¿Qué soluciones tenemos? Pues bueno, la más clásica, y yo la utilizo muchísimo, son los bolsillos del maillot. La verdad, que a no ser que sea una salida muy, muy, muy, muy larga, o ya os digo que además yo me gustaría salir más a hacer, explorar, por así decirlo, exploraciones, ir a sitios nuevos y lugares nuevos, pero no es así, y al final salgo por lugares muy, muy conocidos, y quizá esa confianza de moverme por mi zona, por zonas cercanas a donde vivo, pues llevo lo básico. O sea, dentro de lo que os he citado, pues llevo lo básico para reparar un pinchazo y arreglar la cadena, y todo eso me entra en los bolsillos. Sí que es verdad que a veces, si quiero llevar una cámara extra, lo que hago es poner, que sería una alternativa para transportar este material, sería un pequeño bolsito, el que tengo yo va bajo el sillín. Y bueno, luego la otra solución, o otra, la otra gran solución que hay, pues es llevar una mochila, la típica Camelback. Que bueno, que ahí, además de llevar todo el material, pues podríamos ahorrarnos los bidones con el líquido, porque suele llevar una bolsa donde mínimo os va a entrar 1 litro, 1,5 litro de agua, y bueno, pues tendríamos ahí la solución tanto para la hidratación como para llevar nuestras cosas. Pues sería una solución todo en uno. Y bueno, creo que con esto queda todo dicho. Si habéis llegado hasta aquí, pues como ya os dije la semana pasada, muchas gracias, porque además sigo viendo que me enrollo muchísimo. Veremos si Mira, pues mira, si creéis que me enrollo mucho, oye, por favor, dejadlo en los comentarios e intentaré mejorar este aspecto para futuros podcasts. Y como os pedí la semana pasada, sugerencias, comentarios, ideas, críticas, todo se acepta. Las críticas con educación, claro. Creo que no hace falta decirlo, pero bueno, ahí queda. Pues oye, por favor, en los comentarios, donde lo encontréis, tanto en la página web, como en las redes sociales, como en iVoox, que es la plataforma de podcasting donde subo también estos audios, pues ahí lo podéis plantear y de verdad que me ayudará muchísimo. Lo dicho, muchas gracias. Nos escuchamos, si no pasa nada raro, la semana que viene. Seguid pedaleando, sed muy felices y disfrutad con la bicicleta. Un saludo y hasta la siguiente. Adiós. Uf, al final va a tener razón mi mujer. Me enrollo como las persianas. Si es que no paro, no puedo dejar de hablar. Yo no sé qué me pasa, que os quiero contar algo corto y me pongo a hablar, me pongo a explicarlo y bueno, y doy una explicación para acá y luego otra para allá. Y yo quiero ser breve, de verdad, os prometo que quiero ser breve, pero es que no sé qué me pasa. Hay algo que en mi interior que me empuja a hablar. Y cuando queda claro, da igual, yo lo vuelvo a liar y lo relío y para acá y para allá. Y bueno. Y ya cuando me descuido y parece que ya voy a terminar, de repente se me escapan perlas como escuchad mis artículos. Bueno, esto es increíble. Pues estoy grabando esto. Espero que no.